La experiencia de la libertad se vuelve insostenible en la medida en que no se logra hacer nada con ella. ¿Por qué queremos la libertad? Primero la queremos ciertamente por ella misma, pero también para poder hacer cosas. Si no se puede, si no se quiere hacer nada, esa libertad se convierte en la pura figura del vacío. Horrorizado ante ese vacío, el hombre contemporáneo se refugia rellenando laboriosamente sus ratos libres, en una rutina cada vez más repetitiva y cada vez más acelerada. Al mismo tiempo, la experiencia de la libertad es indisociable de la experiencia de la mortalidad. Un ser, individuo o sociedad, no puede ser autónomo si no ha aceptado su mortalidad. Ahora bien, es evidente que la verdad última de la sociedad occidental contemporánea es la huida desesperada frente a la muerte. Cornelius Castoriadis, El avance de la insignificancia. Matemos el claro de luna. noches, queridos oyentes. Una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna en un segundo especial de Cornelius Castoriadis y esta filosofía post-apocalíptica. Maestro Siliti, sí. Buenas noches. Sí, buenas noches, maestro Martín Sandoval, Cornelius Castoriadis. Sí, segundo tomo de este autor, este querido autor, que nos acompaña desde los inicios de Matemos el Claro de Luna. Sí. Bueno, vamos a retomar algunas cuestiones que vimos el programa pasado y adentrarnos en nuevas temáticas, nuevos conceptos de este autor. Y con paisajes sonoros de un compilado de la revista The Wire, que es una revista dedicada inglesa, dedicada a la música experimental y, bueno, nuevas tendencias en el ruido y ese tipo de cosas. Y bueno, tenemos un compilado acá editado en el año 2011 en el número 330 de la revista, que se llama Taper 26, número 26 o algo así sería. Sí. Y bueno, estuvimos escuchando Joe Morry, Wildlife, Displays. Y bueno, es un artista inglés. Y bueno, vamos a estar escuchando de todo. Tenemos un poco de noise, free jazz y bueno, otras cosas que van a estar pintando este paisaje de Cornelius Castoriadis. Bueno, nos metemos, digamos, ya en el programa. Habíamos visto en el programa anterior que para Castoriadis la contemporaneidad era un vasto movimiento de despolitización, de privatización y también de burocratización de los aparatos políticos, ¿no? En este sentido, para él, en un análisis un poco más institucionalista de la política, para él la capacidad de ascender dentro de una estructura partidaria en la era contemporánea no tiene que ver con la capacidad de gobernar, sino más con una cuestión de hacerse elegir, ¿no? Él dice, la selección de los más aptos es la selección de los más aptos para hacerse elegir. Y esto él lo relaciona con la lógica capitalista, en el sentido que dice que en los países liberales se elige justamente a los líderes políticos más vendibles dentro de esta lógica, ¿no? En donde se concibe al ciudadano como un consumidor y al líder político como justamente una mercancía a ser vendible. También retomamos, digamos, algo que dijimos en el primer programa, que me parece que Castoriadis de alguna manera tiene una perspectiva un poco etnocéntrica o eurocéntrica en este caso. Habíamos planteado la otra sí, vez, ¿no? Y también reduccionista, ¿no? Muere en el 97, donde me parece que se pierde, digamos, una serie de procesos interesantes a nivel político mundial. Y también, digamos, muchos de los análisis que vamos a estar comentando esta noche, que no creo que entre mucho más, pueden ser criticados justamente, digamos, por este lado, ¿no? Por ser hechos por un pensador que vivió sus últimos, digamos, gran parte de su vida en Francia, en donde hoy en día sigue muy vigente esta crítica que él hace a los partidos políticos. Pero, digamos, me parece que se ajusta más a la realidad europea que al resto del mundo, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta que Castoriadis está viviendo una etapa muy particular del siglo XX que tiene que ver con el desarrollo y el grado máximo, la culminación del marketing de la política, ¿no? Claro. Y también en este sentido, el ascenso del poder de lo simbólico, de la creación simbólica en la política, o sea, del imaginario simbólico a través de la propaganda política, ¿no? Entonces vemos, no sé, ya el político puesto en los medios de comunicación como una mercancía más, como si fuera, no sé, una publicidad de Coca-Cola. Claro, él señala que antes la sociedad occidental producía una dinámica sociopolítica de la cual emergían corrientes y movimientos que buscaban hacerse cargo de la sociedad, dice él, ¿no? Proponiendo, esto incluía, digamos, modificaciones esenciales a las instituciones de esas sociedades, ¿no? Lo cual obviamente incluía el sistema de creencias. Sin embargo, desde la crisis de los principios de los 70, que comentamos en el programa pasado, para él, digamos, estos movimientos emancipatorios con proyectos que incluían a toda la sociedad desaparecen y los partidos políticos se convierten en meras máquinas burocráticas que buscan un apoyo electoral solamente. Por eso dice, vivimos en una inanición ideológica, ¿no? Que atraviesa no solo a los partidos, sino también a los sindicatos, que están solamente preocupados por su propia autoconservación. Por eso digo esto, digamos, de que vivimos en una inanición ideológica, digamos, me parece que incluso es vigente hoy en día la realidad, si uno, digamos, lee un poco los diarios y se entera lo que está pasando en la política de Francia, de Inglaterra, etcétera, me parece que es vigente en ese sentido, no así, digamos, me parece que en otras partes del mundo como en América Latina, ¿no? ¿Inanición ideológica en qué sentido? Que... En el sentido, digamos, de que cuando él muere, recordemos que estaba muy vigente este relato del fin de las ideologías, en donde los aparatos digamos, partidarios habían renunciado justamente a esta disputa ideológica, se había impuesto el sistema democrático capitalista, digamos, occidental. Como ya, valor supremo, ¿no? Como valor supremo, ya no sé, digamos, ya el comunismo era visto como algo oprimido, como un anacronismo. De hecho, por ejemplo, el Partido Socialista Francés, digamos, es el día de hoy, que reniega, digamos, de sus banderas más históricas, le ha entregado, digamos, todo el manejo de la política económica a los mercados, al neoliberalismo. Entonces, bueno, él, digamos, apuntaba un poco a esto, ¿no? Donde, digamos, también se vivió en este país y en el resto de la región, esta, como él dice, inanición ideológica, en donde ya no se discutía de ideología, ¿no? Claro. Ya no valía la pena discutir de ideología porque era una la ideología que había triunfado y la que supuestamente iba a traer el bienestar, etcétera. Sí, también lo y que el progreso. Lo que se conoce como la caída de los grandes relatos. Exacto. El fin de las sí, ideologías. Bueno, pero en función de eso, él también es muy crítico, así como es muy crítico del dogmatismo, tanto marxista como, digamos, también del capitalismo. También es muy crítico de la posmodernidad y de todos estos movimientos, él los llama reivindicativos de las minorías, ¿no? Claro. Entiéndase, jóvenes, mujeres, minorías étnicas, sí. Porque él dice son fragmentarios y sectorizados y no pueden articular sus objetivos en términos universales. Claro. Quizás en una perspectiva gramsciana podemos decir, bueno, no pueden construir una contrahegemonía, claro, ¿no? Y en hacer pasar sus intereses particulares en intereses universales o en términos, qué sé yo, de la CLO, no articulan las distintas demandas en una cadena significante, ¿no? Claro, en este sentido, el claro ejemplo son los ecologistas, los movimientos por la igualdad sexual. En algún momento justamente se refiere explícitamente a los movimientos ecologistas y dice, bueno, estos tipos quieren discutir, digamos, la preservación del medio ambiente, pero no quieren hablar de política. Y él dice, bueno, no se puede hablar de la conservación del medio ambiente si no rediscutimos todo el proceso de, digamos, producción económica, de acumulación, de explotación de los recursos naturales. Sí. Y eso es una discusión política, ¿no? No es una discusión meramente que se remite al medio ambiente y no habla de ideología, no claro, habla de política. Eso es incompatible para él, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta que en este tipo de análisis Castoriadis está aplicando una metodología también heredada del marxismo, ¿no? En el sentido de que este tipo de grupos, este tipo de acciones minoritarias no atacan, digamos, la base sustancial del sistema, sino que actúan sobre la superficie. Lo cual también podría ser discutible, ¿no? No sé si él se refiere a la superficie. Él lo que dice es que está muy, digamos, él apoya todas esas reivindicaciones, etcétera. Lo que él dice es si eso no, digamos, por eso, como decíamos en el primer programa, para él no había emancipación posible si no era colectiva. Claro. Si no se emancipa toda la sociedad, no puedes, digamos, ni el individuo ni un grupo particular puede emanciparse. Claro, en clara conexión con Bakunin y claro, con Stirner, ¿no? Claro. Que estuvimos viendo en El invierno anarquista. Por eso él aboga por una búsqueda de un cambio radical, pero que sea total, no estructural, de la sociedad. No sé si reniega, digamos, como usted, digamos, de lo simbólico, pero él le da mucha importancia. Otra cuestión, y en este sentido, digamos, ¿por qué él entiende que la crisis, digamos, que la sociedad occidental contemporánea está en crisis? Porque uno de sus núcleos fundamentales, que es la familia, entiende él, que, digamos, la define como la primera y principal fábrica de individuos, digamos, para él está en crisis. ¿Y por qué? Por la desintegración de los roles tradicionales. ¿A qué se refiere? Al rol del hombre, de la mujer, de los padres, los hijos. Él dice, bueno, Esto provoca una desorientación amorfa en las nuevas generaciones. Él dice, obviamente, por su ideal, digamos, no sé si anarquista, pero libertario, etcétera, obviamente dice que la desintegración de estos roles tradicionales es un avance hacia la autonomía de los individuos y hacia su emancipación. Pero él dice, bueno, la verdad es que sus consecuencias, por lo menos la lectura que él hace... Y la que está viviendo él, ¿no? Claro, dice, son ambiguas, porque dice... surgen nuevos modos de vida, se critican los roles tradicionales, se los cuestiona. Ahora, ¿eso da lugar a nuevos modos de vida o solamente a una desorientación y anomia colectiva? Bueno, él en ese momento entiende que justamente se inclina más por este segundo caso, ¿no? Él ve que justamente la sociedad se critican los roles tradicionales, está en crisis la autoridad, digamos, tradicional, pero no surge nada nuevo, nada que lo reemplace. O estructuras, otra forma de estructurar las relaciones sociales. Esto se conecta a la crisis, por ejemplo, también de instituciones como la familia, de figuras como el padre o como ese tipo de autoridades. También se manifiesta en la crisis de la educación y en la crisis de toda una tipología de instituciones y de un sistema que ya no representan a gran parte de la sociedad, ¿no? Claro, él básicamente, y digamos, lo dijimos en el anterior programa, lo decimos este y en el próximo, para él la clave, el núcleo está en que la sociedad occidental contemporánea no puede generar, digamos, estos nuevos imaginarios sociales que tienen la función, entre otras cuestiones, de... digamos, mantener unida a la sociedad, ¿no? y de interpelar a todos los individuos, ¿no? Él, digamos, no es que lamenta la desintegración de los viejos roles, sino que dice, bueno, esto está muy bien, pero no surge nada nuevo, ¿no? La sociedad occidental contemporánea no está en condiciones de construir nada nuevo. Por eso dice que los valores y normas son reemplazados por el nivel de vida, el bienestar, el confort y el consumo, ¿no? Ya no importa ni la religión, ni las ideas políticas, ni la solidaridad social, ¿no? Vivimos en la sociedad de los lobbies y los hobbies, dice Castoriadi. La crisis de las significaciones imaginarias de la sociedad moderna, significaciones de progreso y o de revolución, todo eso sobre lo cual volveremos más adelante, manifiesta una crisis de sentido. Y es esta crisis de sentido la que permite a los elementos coyunturales desempeñar el papel que desempeñan. Thank you. has been healed. May I myself become the doctor, nurse, the medicine itself. May I be the guide for all those who are protectorless, our guide for all those who journey on the road, and for those who wish to go across the water, may I be your boat, a raft, a bridge. For all those ailing in this world, until their every sickness has been healed. The doctor, there's the medicine itself. It is the supreme elixir that overcomes the serenity of death. It is the inexhaustible treasure that eliminates poverty in this world. It is the supreme medicine that quells the world's disease. It is the tree that shelters all beings wandering and tired on the path of conditioned existence. The universal bridge that leads from freedom from unhappy states of birth. The spells, the torment of disturbing conceptions. It is the great sun that finally removes the misty ignorance of this world. Al haber perdido esa naturalidad que le era propia, el arte reacciona. Matemos el claro de luna. ¿Qué pasa en la tribu? Libertad pasa a autogestión, pasa a horizontalidad, pasan un montón de cosas buenas que son las que me gustaría que pasen en todo el mundo. Y bueno, esto tratándose justamente de un medio de difusión, está perfecto que pase acá. Y bueno, está bueno que pase también de un montón de gente que entienda el mensaje, que se sume, que se integre a lo que es la tribu. Como si explotara todo el universo y de repente me sintiera mejor. Le agradezco a la tribu por existir. Aguante los proyectos de las radios comunitarias. Y el rock es así, amigos. La tribu encendida. Silvia Irigaray, mamá de Maxi, titular de la Asociación Madres del Dolor, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario.

seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en este segundo capítulo de Cornelio Castoriadis y el avance de la insignificancia. Estuvimos escuchando al principio Austin Caperud, Savancing Spires y Electrovan Sacred Songbook. Ahora lo que estamos escuchando es el sexteto contemporáneo de ruido, Contemporary Noise Sextet. Bueno, todas bandas editadas en el compilado de la revista The Wire, que es una revista inglesa dedicada a la música experimental y este tipo de cosas. Y bueno, queremos mandar saludos a Pulpa, Beth Klee, a bueno, Prensa de Libertad, a Mariscal, que anda por ahí, a Jimena Kiwicha, que nos mandó unos links sobre Cornelio Castoriadis, y bueno, agradecemos la data. Y bueno, sigamos, Maestro Ceriti, con las indagaciones acerca de los imaginarios colectivos y las significaciones imaginarias. Sí, bueno, entonces, como decíamos, para Castoriadis, los valores y las normas son reemplazados por, digamos, mero confort, consumo, etc. Ahora, ¿cuál es el problema que él identifica, ¿no? Que para él, digamos, no puede haber una sociedad que no sea algo para sí misma, ¿no? Esto es, que no se represente a sí misma como siendo algo, ¿no? Él lo define como un sí mismo singular y único, nombrado, esto es, referible, pero a la vez que nunca pueda referirse del todo, ¿no? O sea, en algún punto indefinible, ¿no? Sí, ahí es donde trata la apertura del sentido, ¿no? Claro, digamos. O sea, no escapar a la institución del sentido, pero también que claro, haya que siempre un margen de apertura. Él reconoce, digamos, que ese imaginario social nunca va a dar cuenta de la realidad social, digamos, pero a la vez que esos imaginarios sociales son indispensables para, digamos, para toda sociedad, ¿no? Y él dice, bueno, la sociedad nueva es una suma de individuos que comparten territorio, lengua y costumbres, pero, digamos, él dice, una sociedad no es solamente eso. Es eso, digamos, una sociedad está conformada por individuos que comparten estas tres cosas, pero a la vez que pertenecen a esa sociedad, ¿no? Y en ese pertenecer, él identifica, la participación de todos esos individuos en estas significaciones sociales imaginarias. Cuando Castoriadis habla de significaciones imaginarias sociales, habla de normas, de valores, de mitos, de representaciones, de proyectos, de tradición, digamos, todo eso, ¿no?, que hace a una sociedad en la cual, digamos, los individuos que pertenecen a la misma participan en ella y a su vez la reproducen de manera consciente o inconsciente todo el tiempo, ¿no? Los únicos portadores de la institución, eso, digamos, lo que él llama la, digamos, a medida que uno reproduce todos esos imaginarios sociales, instituye a la vez a esa sociedad, ¿no? Ahora, esos imaginarios es lo que él plantea, que justamente, como usted dice, tiene que estar abierto a la resignificación. Ahora, que estén abiertos a la resignificación, al cuestionamiento, etcétera, no quiere decir que no existan, ¿no? Tal como, por ejemplo, planteaba Tikkun, ¿no? Para él, la existencia de esos imaginarios sociales es la condición vital, digamos, para la existencia de toda sociedad, ¿no? Es más, dice, el yo soy esto recubre el abismo psíquico en el que vive el individuo, ¿no? Mediante los cuales él cobra sentido y contenido, ¿no? O sea, el sentido y el contenido de la existencia de todo individuo para él cobra referencia a través de estas significaciones imaginarias de la sociedad y, digamos, que eso también conforma lo que él denomina la constitución del mundo, ya sea natural o social. Por eso, digamos, nosotros en el primer programa decíamos que Castoriadis es un, no sé si fiel, pero es, digamos, tiene mucha influencia de Heidegger. Heidegger decía que el ser ahí es un ser ahí en el mundo, ¿no? En el mundo implicaba todas estas cuestiones que está identificando, digamos, Castoriadis, ¿no? Y también en el programa anterior planteábamos que si bien había una perspectiva apocalíptica en la mirada de Castoriadis, en el sentido de que no hay un escape hacia las significaciones instauradas, uh-huh, hacia los símbolos instaurados, hacia la forma de entender al mundo que ya está enchufada y en el cual uno nace, ¿no? Sin embargo, hay una como una vuelta al poder de lo simbólico y por eso mismo a la responsabilidad de uno mismo de poder resignificar lo simbólico en este sentido. Cuando Castoriadis habla de las significaciones imaginarias, está hablando de una configuración de sentido que implica una multiplicidad de variables y que por eso mismo es un movimiento paradójico, que a la vez que instituye un orden dado, a su vez no puede escapar a la apertura de sentido que implica ese orden y que escapa a sí mismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, para él... De ahí viene la responsabilidad de cada uno de transfigurar el orden establecido. Exacto, sí. Para él, digamos, las crisis de las sociedades occidentales contemporáneas justamente implica el derrumbe de esta autorrepresentación de la sociedad, porque las sociedades ya no pueden presentarse como esto, ¿no? Es más, dice, lo que se presenta como esto, digamos, como autorreferido de la sociedad, él dice, se derrumba, se aplasta, se vacía, se contradice. Digamos, ¿qué quiere decir con esto Castoriadis para bajarlo, digamos, a una cuestión más cotidiana? Por ejemplo, en la sociedad, digamos, liberal, contemporánea y democrática, supuestamente democrática. Se dice que todos los individuos son libres e iguales. Cuando uno sale a la... Eso está en la teoría. Cuando uno en la realidad comprueba que, digamos, eso, cada vez crece más la desigualdad, que la libertad, digamos, por lo que se quiera entender de eso, digamos, no es... también está en crisis, porque, digamos, obviamente libertad no es solamente libertad, digamos, o la mera libertad para consumir, ¿no? Digamos, entendida como en el sentido profundo, como lo entiende Castoriadis, ¿no? O sea, cuando eso, digamos, que la sociedad se dice de sí misma, está en contradicción con lo que uno comprueba día a día, bueno, por eso él dice que las significaciones sociales imaginarias de la era contemporánea están... digamos, se contradicen a sí mismas, se derrumban, se aplastan, ¿no? A eso se refiere él, ¿no? De hecho, las significaciones imaginarias sociales para él son, bueno, como decíamos, las normas, los valores, las referencias, las motivaciones, eso que hace funcionar para él a una sociedad, la sociedad contemporánea ya no la puede construir, por eso... él identifica la anomia, ¿no? Porque los individuos no se sienten interpelados por estos imaginarios sociales contemporáneos, claro. Que como él decía, en el capitalismo occidental son el mero consumo, el mero bienestar, eso no interpela a nadie, no hay un proyecto trascendente, claro. Trascendente no en sentido, digamos, metafísico, sino que trascienda los meros intereses particulares o deseos hedonistas, ¿no? No hay un proyecto colectivo. Por eso, también es cierto, esto es muy discutible hoy en día, ¿no? Digamos, y también por eso decíamos que es una perspectiva muy eurocéntrica, ¿no? Pero bueno, esto es lo que él veía de fines del siglo pasado en Europa. Anomia en el sentido de aquello que genera como un malestar y que por ello hay una crisis que puede transfigurar el orden establecido. Él se refiere a anomia, digamos, a la falta de un proyecto colectivo que nos interpele, y esto, como él decía, a que nos interpele en un sentido trascendente y colectivo, no que trascienda los meros intereses particulares. De hecho, él dice, lo que está en crisis en la sociedad contemporánea es el concepto de sociedad como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, si en el siglo, él dice, si el liberalismo del siglo XIX planteaba que el grito de guerra era el Estado es el mal, ahora en la sociedad contemporánea él lo que dice es la sociedad es el mal, ¿no? El hombre contemporáneo se comporta como si la sociedad fuera una tarea odiosa, una desgracia que le ocurre, digamos, una fatalidad de la cual no puede escapar, ¿no? Por eso, digamos, él dice que no, digamos, el hombre contemporáneo ya no aporta un proyecto colectivo que apunte, digamos, justamente a una transformación social. Recordemos, bueno, Castoriadis tiene una fuerte influencia en la filosofía política griega, ¿no? Claro. Sobre todo platónica y más fuerte aristotélica. Por eso señala, digamos, él no puede entender a la sociedad, a la política y a la democracia, sino como un proyecto permanente de autorreflexión colectiva, de deliberación y de transformación permanente, ¿no? Teniendo en cuenta la crisis ecológica, la extremada desigualdad de la repartición de las riquezas entre países ricos y países pobres, la casi imposibilidad del sistema de continuar su carrera actual, lo que se requiere es una nueva creación imaginaria de una importancia inexistente en el pasado, una creación que ubicara en el centro de la vida humana otras significaciones que no sean la expansión de la producción y del consumo, que plantearan objetivos de vida diferentes, que pudieran ser reconocidos por los seres humanos como algo que vale la pena. Esto exigiría evidentemente una reorganización de las instituciones sociales, relaciones del trabajo, relaciones económicas, políticas, culturales. Esta orientación se halla sumamente lejos de lo que piensan y tal vez de lo que desean los seres humanos actualmente. Deberíamos querer una sociedad en la que los valores económicos dejaran de ser centrales o únicos. Claro, ahí también identifica el vacío sentido de la sociedad occidental contemporánea, ¿no? Esto se va a ver muy claro, digamos, en el próximo programa, porque hoy ya no va a entrar, en donde él, digamos, de alguna manera, no sé si decir compara, pero, digamos, habla sobre justamente el sistema occidental con, digamos, la cultura y la tradición oriental, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, otra de las cuestiones que él identifica que, digamos, como ejes centrales a la crisis de la sociedad contemporánea es la dimensión de lo que él define, y de nuevo una influencia heideggeriana, es la dimensión de la historicidad, ¿no? Esto es lo que la sociedad por sí misma define en su referencia a la temporalidad. Esto es su propia relación con el pasado y el futuro, ¿no? Él dice, con el pasado se da la paradoja en la era contemporánea de que, por un lado, hay un intento por abolir la tradición, ¿no? Esto es típico, digamos, del paradigma moderno. Todo sí. lo que fue lo el que paradigma sea moderno tradición occidental. ¿No? Todo lo que sea tradición tiene que ser abolido. Y esto, bueno, hoy en día está un poco perimido, pero en su momento se pensaba que se podía construir ex nihilo, como usted dice, Master, desde la nada, dejar de lado la tradición. Es lo que dice, digamos, este intento de abolir la tradición, a su vez, coexiste con una hiperinformación y una ignorancia e indiferencia esenciales hacia el pasado, ¿no? Que es solamente concebido como una colección de información y objetos, y de esta manera se neutraliza el pasado, ¿no? Él, digamos, por eso él siempre aboga por que, digamos, por vivir un presente, en potencial, digamos, que nos eyecte hacia el futuro, pero siempre, digamos, desde un pasado vivo, ¿no? Pasado vivo quiere decir justamente que no sea una mera, que el pasado no sea concebido como una mera recolección ni de datos, claro, ni de objetos, sino un pasado resignificado, ¿no? Que también esté todo el tiempo abierto a la resignificación. Que también en términos de Laclau, de este filósofo francés, se puede entender como esa como coagulación de sentido, ¿no? Sí. Esa cadena, claro, significante, que una vez que coagula en un sentido dado, como por ejemplo, no sé, la frase "otro mundo es posible", te dispara hacia una cadena significante que resignifica todo un pasado atrás, ¿no? Claro. Y que no lo convierte en una mera en una mera recolección de datos, claro, sino que lo hace, lo convierte a la cadena significante en un motor de activismo, ¿no? Sí, también que por eso que el pasado, como decía él, no sea un mero saber museístico, ¿no? O también otra de las tantas curiosidades turísticas, ¿no? Gobernadas por la moda, dice claro, él, ¿no? Sino justamente esta, digamos, un pasado con historia en sentido profundo, y digamos todo lo que abre también todo el campo de la historicidad, ¿no? Por eso que el pasado, digamos, vuelva a ser fuente y raíz, ¿no? Y no mera curiosidad turística o mero hobby, ¿no? Por eso también él, en alguna frase que, digamos, en algún punto discute con Marx, dice que la época moderna no es ni tradicionalista, ni creadora, ni irrevolucionaria, ¿no? Digamos, recordemos que para Marx, digamos, la burguesía implicaba, digamos, una de las características que él identificaba era justamente este carácter revolucionario, ¿no? Digamos, paradójicamente, hoy se volvió conservador, pero en su momento fue muy revolucionario, ¿no? Porque rompió con todo el sistema feudal, etcétera, ¿no? Por eso, digamos, Castoriadis dice, bueno, no es ni creador ni revolucionario, sino que se relaciona con el pasado digamos, en el sentido de la más perfecta exterioridad, ¿no? O sea, el pasado nos es ajeno digamos, de manera absoluta, ¿no? No enraizamos nuestro presente en el pasado. Eso para Castoriadis es un problema grave. Y bueno, y también esto marca la creación ex nihilo, ¿no? Uh-huh. O sea, esto se pone de lleno la situación de que no se puede crear desde la nada. Es casi inevitable crear desde un sistema ya enchufado, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, también, digamos... También no negar la novedad de la experiencia, uh-huh, del sujeto que atraviesa una experiencia nueva, pero también, en cierta forma, la creación nunca puede ser en su totalidad ex nihilo. No, porque siempre, digamos, no podemos escapar al campo histórico-social, como decíamos en el programa anterior, y a su vez también, digamos, me parece que hay también una influencia de otro, digamos, discípulo de Heidegger, como Gadamer, que también recuperaba, no sé si recuperaba, pero era consciente de que no podemos escapar a la tradición, y de alguna manera a los prejuicios, ¿no? Los prejuicios en sentido como, entendidos como justamente los saberes y las creencias que se transmiten a través de la tradición, ¿no? Después se puede, digamos, indagar si esos prejuicios y esos saberes son, entre comillas, verdaderos o no. Pero digo, necesariamente estamos atravesados por esa tradición, ¿no? Creación no significa indeterminación. La creación presupone, indudablemente, una cierta indeterminación en el ser, en el sentido de lo que es. No es nunca de manera tal que excluye el surgimiento de nuevas formas, de nuevas determinaciones. Dicho en otros términos, lo que es no está cerrado desde el punto de vista más esencial. Lo que es está abierto. Lo que es siempre por ser. Bueno, acá hay una anotación del maestro Ciriti al lado de esta cita de Castoriadis que marca claramente Heidegger, ¿no? Claro, sí, porque bueno, claramente, digamos, Heidegger sostenía que al ser humano no puede, digamos, no se lo puede definir, porque si uno busca definirlo por una esencia, lo estaría cosificando, ¿no? Y lo estaría transformando justamente, bueno, en una cosa, en un ente, ¿no? Y el ser humano, por eso él decía que el ser humano no es, sino que es siempre poder ser, poder porque ser. Siempre puede ser, trasciende la realidad efectiva de lo que es, ¿no? Pero bueno, eso vamos a estar viendo también en el próximo programa, porque ya nos estamos despidiendo. Algunas, digamos, similitudes y algunas claras diferencias también con Heidegger, y bueno, mucho más de Castoriadis. Llegamos de los resúmenes que hicimos, Malén, querida, con esa cresta impresionante, llegamos hasta la página 11 hoy, tenemos 35 páginas de resúmenes de Heidegger, perdón, de Castoriadis. Chao, me dicen, Malén. Gracias a todos por estar del otro lado, gracias, sí. Malén. Gracias, Malén, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con un tema del compilado de la revista The Wire. Creo que vamos a poner Snubble, que es Appellation Number 1, que es el track número 12, Malén. Así que, bueno. Esta vez te avisamos, ¿viste, Malena? Así no te enojas, porque hay que, con anticipación, hace 3 horas que nos estamos despidiendo del programa. Bueno, el próximo programa seguimos con el tercer capítulo de Castoriadis. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene el maestro Ciriti, porque yo no voy a estar, así que. Solo con Malén, nuevamente. Un placer. Buenas noches a todos. many nights now he wilts, boiling from inside. But so goes the inextremis of a young heart. As fearless future will tell him he should have known her. But time, despite the hostilities of 5 a.m., despite time itself, will continue to unspool shadowy little windows on still more failures to come. Chin up, lover boy. The skies await you again, post haste. See, don't yearn so much. The clouds you and mama used to find, animals and other such cutting in, are all blown realms and stalled explosions. Even so, the reader rarely would have noticed such a painstatement in his former city. He would have scoffed at it quietly, having known too many of the hers to whom that sidewalk makes plea. Sympathetic bandage bears itself so easily and freely in the reader's new mind. Makes him stop, knowing love well now, but life much less so. As the buildings dream on the floor, like explosions worry back to life across the skyline, as vast and conflicted as her language. Looking back, ¿qué pasa en la tribu? En la tribu pasan muchas cosas. Buena onda, familia, amigos. Pasa carnaval. Es una radio comunitaria, tiene un servicio hacia la comunidad. Hacen hincapié más que nada en seguirla peleando, seguirla luchando. Se sí, boludo, ¿no? Me agarraste en seco. La tribu. Encendida.